está, algo se fue, algo he perdido y no quiere volver. Voy a buscar, voy a bailar, pero el pasado no puede volver. Será el amor, será la fe, será el encanto de la niñez. Algo no está, algo se fue, algo perdido y no sabe volver. Sé que algo...